como está mi vida se relaja. Entre más fumo, más mi mente viaja. A veces vuelo y cuando despego siento que tengo lo que yo más quiero. Entre la vida y la muerte hay un espacio, y con el humo me mantengo en ese lapso. Y yo no les miento, yo soy muy sincero. A veces vivo y a veces muero. No voy a dejar de fumar. Si usted quiere me puede acompañar. Suba su equipaje, porque en este viaje la felicidad no nos va a faltar. No voy a dejar de fumar, o solito me pueden dejar. Pase de una bacha a que mi carcacha, fumándole hierba hasta ver la madrugada. Depresiva, es que la violencia no me alcanza aquí en la cima. La magia del humo me hace ver mi futuro y me veo fumando, fumándole duro. Los ojos chiquitos y la boca reseca, que de la luz y mi mente se dispersa. Viajo por el mundo, mi vida es perfecta. Para ser feliz aquí tengo la receta. No voy a dejar de fumar. Si usted quiere me puede acompañar. Suba su equipaje, porque en este viaje la felicidad no nos va a faltar. No voy a dejar de fumar, o solito me pueden dejar. Páseme una bacha, a que mi